Hasta acá estamos con Romina, que es una de las presas políticas que está acá en la RUCA cumpliendo esta prisión domiciliaria. Así que bueno, Romina, contanos un poco cómo estás y cómo estás, cómo se siente estar acá en este lugar. Bueno, primeramente Mari, compuchamue, Nanay, compuché, al cutule de lu, huachantumó, mulén, se fati corral malal, na vuelvo a picuché, na vuelvo a picuché, se fati burileuche, no. Bueno, yo soy Romina Rosa, soy una prisionera política acá del Mulafchak. Vengo a comentar, ¿no?, la situación actualmente de nosotras acá en la prisión domiciliaria, ¿no? Nosotros estamos con bastante incertidumbre, la verdad que nunca ha cesado la manera, ¿no?, en cómo nos tienen igual alejadas de nuestro rehue, de nuestra comunidad, del campo. A nuestros hijos, ¿no? Fuimos desmembradas de nuestro territorio, como igual antiguamente fue, ya pasó esto, ¿no? Sentir la campaña del desierto en las narices, desde el 4 de octubre hasta el día de hoy, seguimos, ¿no?, en prisión, en calidad de qué, de prisionera, ¿no? Acá nosotros somos herederos de este territorio, la Nahuel Huapi, todo el territorio mapuche que nos respalda, nos resguarda, y teniendo esa fortaleza, ¿no?, esa firmeza. Y bueno, de parte del ámbito legal, burocrático, no hay respuesta, no hay solución. Todo queda frenado, todo queda, no tienen palabra las leyes Winca, y envuelven a nuestro pueblo día a día, ¿no? Así hace tantos siglos que viene así, después de la conquista del desierto. Bueno, vamos a liberarla a la Lamay, que tiene que ir a firmar. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Cari, se escucha muy bien. Bueno, acá estamos en el Gabinete Criminalística de Bariloche, así que bueno, hay tres mujeres policías, ahí las Lamuan están firmando, y bueno, eso es la tarea que tienen que hacer todos los viernes. Bien, todas las semanas desde que están, digamos, con la prisión domiciliaria. Desde el 4 de octubre están acá, y bueno, como decía ahí la Lamuan, es la incertidumbre porque no se apeló, así que no se sabe nada. Realmente es muy fuerte estar acá, la verdad es que estar ahí, están con los pichiqueche, con los niñes, así conviviendo, y bueno, pero muy firmes, ahí charlamos un montón, y están muy firmes las Lamuen, con su ser mapuche, así que bueno, estamos acá esperando a que llegue el resto de la gente que falta, porque va a ser un traún grande, para ver cómo se sigue con todo esto.